su erección más profundo. Estaban en círculos violentos con la entrevista, la primera entrevista de esta temporada. El primer invitado más que la primera entrevista. Tenemos más entrevistas que la chucha. Ya, Chris, ¿pusiste Chris por Peter Chris o por los Kikiri? Por las pastillas Kikiri. Yo creo que es por eso. Oye, saludo a todos los radioescuchas del programa. Su torso. Espera, el que ponía los apodos a todos los. Ah, o sea, claro. Él inventó todos los nombres. Sí, toda la iconografía de Squad, toda la. Ajá, bueno, habría que decir, claro, sinceramente, la mayoría de lo que es el fenómeno Squad fue gracias a Rodrigo Guadalupe Pera, y un poquito, un porcentaje menor en el caso mío, que fue el que le dije en el año 87 que formáramos la banda, algo más pesadito que Caos, que es lo que está de moda en la época. Caos, gran banda, quisieran seguir haciendo mejor que los Prisioneros, digo yo, personalmente lo digo. Bueno, y le dije a Perita que hiciera una banda así heavy, onda Cryptic, dos documentales. Y ustedes salen en ese libro que sacaron ahora del trash de los 80, 90. Sí, hay un 50% mío de monos, ¿cachai? Entrevista. ¿En serio? Y, sí, lo digo con la humildad del caso, ¿te fijas? O sea, no. ¿Y qué te parece ese libro a ti? Sí, siéndole como una crítica objetiva dentro de lo que se puede. Alguien lo hizo antes que yo, ese libro lo he hecho yo. Olpera, o alguien de la época. ¿Y alguien se adelantó y gracias, él tuvo más cojones que yo para hacer algo. ¿Y te gustó de la cómo época? Quedó? Sí, muy bueno, es un libro bastante simpático, caro. Súper caro, super caro, po, sí. Caro, tú entonces, lo has visto. 30 lucas y 40 lucas con vinilo. Y con vinilo. Y con vinilo, pero igual es de lujo. Es de lujo la weá. ¿Te gustó a ti? Sí, qué bueno. O sea, por la recopilación que tiene, por lo menos. Y todas las gráficas que tiene, como ochentera, del Pasquine, weón. Bueno, es la raja. Bueno, o sea, alguien se dio la paja, si no es escribir en la weá, es recopilar, weón, mucho material fotográfico. Y fue mucho más fácil gracias a internet, digamos, Facebook también. O sea, gracias a eso, y caleta de fotos que salieron, te fijas tú. Lo importante de este caso, ¿cachai? Que fue, o sea, en los 80 no todo era Sao Gigante, ni Happening con Ja, ¿cachai? Ni la banda, claro. Metro, ni Panza, ni la última, ¿cachai? Existíamos nosotros también, ¿cachai? Punto. Sí. Punto, ¿cachai? No, y aparte que era un movimiento súper fuerte también. Ah, mi compadre sigue tocando las mismas weas hace 20 años, pero todavía resulta, los temas eran buenos. ¿Qué es lo que pasa aquí? El fenómeno es lo mismo que pasó con Pentagon, con Cronos, etcétera, Masacre no, que ha sacado más discos. Sacamos un demo. Y ese demo funciona hasta el día de hoy, ¿cachai? No. ¿Te fijas? Entonces estamos sacando el jugo todavía ese demo. Pero ahora se viene la grabación nueva. Se viene la grabación nueva que estamos grabando. Unos 8 temitas nuevas y un de Marco Cusato. Tenemos como un avance acá. Claro, tenemos unos demos de la grabación que los queremos mostrar aquí en exclusiva al programa, ¿cachai? De los temas del de Ignacio Death que todos quieren escuchar porque saben que no se escucha, que no se entiende, qué es lo que dice. Que se grabó un cassette, que ahora no hay cassette. Bueno. Ese material se regrabó, como lo han hecho varias bandas, como lo hizo Exodus, como lo hizo Testament, ¿no es cierto? Que están regrabando esos sus clásicos. Como lo hizo Sodom también. Como lo hizo Sodom. Y lo que le faltaría es Lady Cosa, por ejemplo, un show No Mercy ahora. ¿Te fijas? Es el cuento, ¿cachai? Entonces nosotros estamos haciendo lo mismo, con los guitarristas actuales que tengo ahora, ¿cachai? Con Conejo, que tocó en SNF de la Evo. Con Andrés Vidal, ¿cachai? Que toca un kilo, baterista, el Sergio Nostroza, todos músicos buenos. Y eso es lo que queremos mostrar ahora, ¿cachai? El nuevo disco. ¿Y tiene nombre el disco o todavía no lo tiene? Uf, qué interesante. Buena pregunta, compadre. Buena pregunta. Yo pienso que el título del disco tiene que ser lo más importante. La carátula la tengo pensada. Ya. Tengo el diseñador, me hace la cuestión gratis, tengo el Instagram, los temas, ¿cachai? El título tiene que ser bastante deseo, ¿cachai? Lo que podría decirle, adelantarle a los fans de Squad, los seguidores, que viene la versión 2010 de lo de Gaenazus Dead, cómo tendría que sonar, te fijas, porque ya claro. El traspaso de cassette a CD, a audio, a MP3, ¿cachai? 20 años, ¿no? Y 20 años. Entonces los temas hay que hacerle respeto. ¿Cuándo lo graban? Oh, buena pregunta. Bueno, hay como tres demos que nunca salieron. Es cuando empezó a grabar el año 97, el 99 y el 2003. Unos demos que jamás salieron, que ahora están, creo que están en internet corriendo. No sé quién los habrá subido, ¿cachai? Hay varios temas re buenos, ¿cachai? Pero bueno, el disco se viene ahora definitivo, lo mismo que lo que está haciendo Pentagon grabando el disco definitivo. Nosotros estamos en la misma parada, ¿cachai? ¿Cuánto tiempo demoraron más o menos en grabarlo? Estamos grabando todavía. El fenómeno es lo siguiente, lo que pasa es que ni siquiera hemos tenido tiempo para entregar un buen producto a los fans, ¿cachai? Estamos ensayando lo que hay que ensayar para tocar en vivo, ¿cachai? Y eso nos quita tiempo para componer. porque estamos siguiendo tocando. Por ejemplo, vamos a tocar este próximo 3 y el próximo 4. Tocamos el 3 aquí en el Galpón Storm, en Vendetta for Fest Forever, con Masacre, Gran Avenida, Metas en el MySpace y en el Facebook de Squad. Y el día siguiente tocamos con Nuclear. La gente nos pide, te fijas, entonces de repente no tenemos tiempo ni de componer. Pero ya lo vamos a hacer, cachero. El disco sale este año de dos maneras. Estamos grabando en Attic Record de Marco Cusato, Warpath. Así que se viene con todo. Bueno, a continuación les dejo. No sé cuál va a ir primero. Genocide. Genocide Down, ok. Es un estamos haciendo la reversión de ese tema que va a salir en el disco. Este es el demo, ¿cachai? Ojalá les guste y démosle, compadre. El despertar del genocidio. Me aguante. Entonces eso es Genocide con Squad and Salud. Wimpy, bueno, eso es. ¿Cuánto estilo que significa Wimpy? Bueno, en términos actuales, ¿cachai? Son los nerds, ¿cachai? Lo que pasa es que en la época, los geeks, o sea, ahora hay muchos thrashers de computador que tienen discografías enteras, se compran los parches, las zapatillas, hacen una exo, una peregrinación, un casamatillo en los 80. Y en nuestra época, yo me acuerdo que nosotros carreteamos el Bellavista y nos agarramos. Mira, ¿cachai? Estos buenos que gastan tanta hora, bueno, a buscar zapatillas, bueno, bajar discografía. Jamás agarrado una mina en su vida, pues. Y eso no es trash, ¿cachai? El trash es ser calleja y toda la weá, ¿cachai? Putero, calleja, trago, ¿cachai? No internet. Igual hay harto thrasher. No sé si me entendí, o sea, sin ofender a nadie. Harto metalero perno ahora, po, weón. Como weón tímido. Y como no, weón Grim Reaper nació el año 82 en noviembre. Fuck you, anda agarrando una mina, weón. Pero, ahí era weón virgen, weón. Claro, no sé, po, que chévere. No, el primer demo de Metallica se llamaba no sé cuánto. ¿Qué, a quién le importa, loco, weón? ¿Cachai, no? ¿Te quedó claro, no? Quedó más que claro el término. Wimp. Oh, yeah. Y bueno, y de la música nacional, weón. ¿Qué grupo tú rescatás de los que tú cacháis? ¿Banda nacional? Sí, ya sea de la época antigua, bueno. Hola, nosotros tocamos con las mejores bandas de la época, los que inventaron la weá. Los que inventamos la weá, ¿cachai? Warpath, Pentagram. Y creo que no le llegamos. Pentagram es conocido a nivel mundial, ¿cachai? O sea, no estoy hablando weá, ¿cachai? O sea, los locos inventaron algo, ¿cachai? Necrosis. ¿Y qué onda Alfredo Levin? ¿Era Thrasher o no? No, yo lo vi un par de veces en el Rock Shop. Siempre le chupo con Rock Axe. Puta, Alfredo Levin, loco. Oye, una anécdota a propósito de Alfredo Levin. El viernes, weón, viste que se va a estar cargo de la radio sonar, weón. Sí. Y el viernes, weón, tiene que ir de DJ a un bar, weón, Bar Loreto. Y había una tocata y toda la weón. Y era como Alfredo Levin va a estar de DJ, va a estar de invitado y toda la weón. Cool. Mandó a dejar unos discos, weón, porque no se apareció. Dijo que no podía y la weón. Y son tres fechas de la radio sonar que ha organizado el weón. No se apareció en ninguna de las tres. Y bueno, yo me ofrezco, compadre, DJ, compadre, tengo buen gusto, cachai, el Creed Squad. Fuck. Yo, ¿cachai? Tengo un gusto escuchando metal más de 20 años, compadre. Creo que conozco algo. Mi problema con Alfredo Levin, y básicamente ese es lo más importante, es que encuentro que es desafinado el weón cuando canta. Claro, sí, ese weón tuvo un lapsus que dijo. Claro, el weón se lo veía cantando. No, pero ey, pero mira, en honor a la verdad, buen término, Sergio. Él la hizo, ¿cachai? En MTV. Un gallo con estudio, un gallo que sabía en inglés, un gallo que sabía preguntar cosas. No era, ¿cachai? Un colombiano que le preguntaba, oye, tú ocio, ¿por qué es lo que haces? No, ¿cachai? Este compadre sabía de música, escuchaba de metal. Yo carreteé varias veces en su casa, él me mostró cosas de GBH. Igual sabía de música, ¿cachai? No lo miren en menos porque igual la hizo. Hizo buenas entrevistas a los Rolling, a Metallica, a Ozzy. Por eso estaba en MTV. Por sus méritos. Por sus méritos. Por sus méritos. ¿Cachai? No sé, colócame a los buenos de Jingo preguntando weón en MTV, no sé. ¿Te fijas, no? Lo que es un concepto muy interesante. En la época de los 80, cuando nos juntábamos en Las Palmas, salieron varias personas importantes que cambiaron el rumbo de lo que son comunicaciones, como el Pera, que fue quien instaló los términos gore, las películas, qué sé yo. Pera hizo una profesión de su hobby, que era ver películas de terror. Alfredo Levin también. El señor Fernando Mujica, que empezó haciendo fanzine, ahora es un capo de la Radio Cero. Esa generación fue muy importante, una generación cultural. No eran unos hippies de mierda, ¿cachai? Los que nos juntamos en Las Palmas. Salió gente muy interesante, Rolando Ramos, qué sé yo, etc. Yo hice un par de años, ¿cachai? Con Jorge Aedo, Radio Futuro, música otro nivel. Sí, ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso, cachai? Que la generación de nosotros fue importante e interesante. Hay grandes músicos como Eduardo Doppelberg, el Anton, que es un ícono mundial para muchos, para Napalm, etc. Pentagram, ¿te fijas? Hicieron hasta un tema los hueones. Oh, yeah. ¿Te fijas, claro, no? Entonces hay que sacarse el sombrero. Ojalá la generación actual no solamente copie lo que hicimos nosotros, sino que algo más natural. Yo no sé cuánta gente sabe, por ejemplo, que los Napalm Death le hicieron un tema a los Criminal. O sea, perdón, a Pentagram. A Pentagram. Y que los recalogas como influencia. Sí. ¿Te fijas? Como en Tom y otras bandas, ¿te fijas? En Tom, como ¿es cierto? Bueno, entonces claro, esa generación fue importante y lo que estamos tratando de hacer nosotros con Squad, ¿cachai? Y bueno, que venga alguien que nos vuele la raja, ¿cachai? Porque lo mismo que hacía yo, ¿cachai? Cuando empecé con Squad, yo decía, no quiero ver a Paz, no quiero ver a Fitness, no quiero ver a los Jokers, no quiero ver a Tumulto, no quiero ver a Nomo Deiza, fuera esos buenos, ahora es mi turno. Yo espero que eso pase ahora, ¿cachai? Bueno. Sáquenlos del escenario, weón. Punto, a ver si se la pueden. Pero mientras tanto, en buena. Mientras tanto, escuchamos un tema, weón. Vamos a escuchar Gallinazos. Bueno, el clásico, el Gallinazos, ¿cachai? El símbolo así como Iron Maiden tenía en la época. Eddie, pues, weón, ¿cachai? ¿No? Nosotros teníamos un gallito ahí que lo dijo mi hermano, la carátula, ¿cachai? Gallinazos Dead, compadre, que no pasa ahora. Es su buitre, y que viene en la carátula próxima, weón, Reload 2.0, weón. Let's fucking go. Y después de eso, ponte un tema, pues, weón. Puta, mi banda favorita, weón. Interesante, una banda interesante, weón, que tiene mensajes. Hay bandas muy weonas de punk, ¿cachai? Que antes pura weón. mi banda favorita que tiene, aparte de la música, que es impresionante, el guitarrista que hablaba con uno de tu contertulio acá en el programa, ¿no es cierto? Que el guitarrista de los Dead Kennedys, ¿cachai? Con su estilo surf, ¿cachai? Puta, Cesspool in the Eden, de la banda Dead Kennedys, que la lleva para mí, weón, todo el rato. Eso. Ah, bueno. Let's fucking go. Entonces, Gallinazos primero. Yeah. Y luego Dead Kennedys con Cesspool in the Eden. ¿Qué mejor? Este es el círculo de los violentos en Heavy Shit.